de visitas de artistas que nos atañen aquí en Láser, tanto al Vive Latino como en particular, ¿no? En individual. Así que empezamos esta noche de sábado, como les decía, con esto que se llama Ready, Steady, Go, por parte de Paul Oakenfold, quien está confirmadísimo para el cartel del Vive Latino 2023. Y la neta, esta sí, no me la esperaba, pero estoy segura de que va a cumplir. El señor Oakenfold lleva muchos años haciendo y mezclando música, así que estoy segura de que va a cumplir por todo lo alto, y por eso ponemos esto, que es uno de sus temas más conocidos, que salió un 20 de mayo del 2002, y que bueno, pues seguramente ustedes pueden recordar como parte de su álbum Bunga. Así que Paul Oakenfold confirmado para el Vive Latino, y lo celebramos aquí en Láser. Espero que se encuentren muy bien, ya sea que se estén transportando una fiesta a otra, ya que la estén armando en casa, ya que estén regresando de la fiesta. Pues aquí estamos para servirles y para celebrar. Como les decía, también tenemos otro motivo para celebrar y no celebrar. Estuvo muy raro. La última vez que vimos a este artista fue en el marco de la Semana de las Juventudes en 2017. Yo creo que ya saben de quién estamos hablando. De Norman Cook. Estabas hablando de Fatboy Slim, que de repente ayer dijeron, no, pues o el otro día dijeron, no, pues ya, confirmado Fatboy Slim para el Patrick Miller, que es un antro que además del cual le hemos hablado mucho a usted, donde pues pulula el High Energy. Incluso hemos traído a los DJs del Patrick Miller para contar su historia, para poner música aquí en Láser. Entonces, pues Fatboy Slim más Patrick Miller parece una combinación impresionante. Pero así como salieron, los boletos se agotaron. Así que o tendrán que hacer una nueva fecha o a ver qué es lo que va a pasar por ahí. Pero esto va a estar ocurriendo el 10 de noviembre del 2022. Y cuando visitó México la última vez en la Semana de Juventudes allí en el Zócalo, pues pudimos platicar con él personalmente y estuvo muy chido, a ver si se logra en esta ocasión. Así que, gente, aquí está para ustedes el señor Fatboy Slim con esto que se llama Star 69, que salió nada más y nada menos que un año antes de la rola que acabamos de oír de Paul Oakenfold. Así que muy dos mileros el día de hoy aquí en Láser. Bienvenidos, esto es Star 69 de Fatboy Slim presentándose en la Ciudad de México en noviembre. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut, strut, strut, strut. What the... What is what, but they don't know what is what. They just strut. What the? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the? They know what is what, but they don't know what is what. They just know what is what, but they don't know what is what. They just strut. Strut, strut, strut, strut, strut, strut, strut. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the? They know what is what, but they don't know what is what. They just know what is what, but they don't know what is what. They just know what they know, what they don't know what is what. They just strut. What the strut? They just strut, strut. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the? They know what is what, but they don't know what is what. They just know what is what, but they don't know what is what. They just know what they know, but they don't know what they know. They just strut. What the? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What's up? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the? They know what is what, but they don't know what is what. They just know what is what, but they don't know what is what. They just know what they know, but they don't know what they know. They just strut. What the? Ahí estuvo Star 69 de Fatboy Slim a través de Reactor 105, quien se va a estar presentando en noviembre en la Ciudad de México y, como decíamos, en el Patrick Miller. Seguimos adelante con las celebraciones, y esto sí tampoco me lo esperaba. Se trata de la confirmación del dúo Plastilina Mosh, dúo nacional, ahí de Nuevo León, de Monterrey, y pues se van a estar presentando en el Vive Latino, así es, están confirmados como parte del cartel del Vive Latino 2022, y por eso me he tomado la libertad de celebrarlo escuchando una canción de uno de sus discos favoritos para mi gusto. Me gustan muchos de sus discos, desde el Aqua Mosh a All You Need Is Mosh. Pero Juan Manuel tiene algo especial, y también salió en plenos 2000, justo en el año 2000, cuando cambiábamos de milenio. Venía Anahí 11 rolas, si no me equivoco, y en la pista número 10 estaba este rolón que se llama Human Disco Ball, o la bola disco humana. Así que gran video, gran rola, y lo celebramos aquí en Láser y aplaudimos su presentación en el Vive Latino 2023. Regresamos con más. Thank you. también, pues ahí estuvo nada más y nada menos que Plastilina Mosh con eso que se llama Human Disco Ball, parte del Juan Manuel del año 2000. Y no son el único proyecto nacional que nos atañe aquí en Láser que estamos celebrando, que se presenta en el cartel Vive Latino. Tenemos por ahí a Kinky, claro que sí. Era un poco obvio, mucho más obvio que los demás, pues porque acaban de estrenar un disco en este 2022 que se llama Fierro y les está yendo muy muy bien con el tema Instintos Animales, que es el que vamos a poner a continuación. Y con esto Kinky demuestra que siguen haciendo buena música. No podemos decir tanto lo mismo de Plastilina Mosh. Los últimos sencillos no han estado tan chidos. El Michael Jackson, Luis Miguel no pegó mucho, pero Instintos Animales Instintos Animales de Kinky 100%. Ya estoy aplicando el Phil Barrera, el Lolita Ayala. Pero bueno, como parte de Fierro, gente, y celebrando que se van a celebrando que se van a presentar en el Vive Latino, vamos a escuchar esto de Kinky, que se llama nada más y nada menos que Instintos Animales. Y regresamos con más después de esto. Por primera vez, instintos animales, te pude ver bailando lejos en la oscuridad. Son los instintos animales los que me hicieron acercarme más, más, más, más. Instintos animales los que me sacan a casa. Ahí estuvo Kinky con eso que se llama Instintos Animales. Y ahora sí, llegó el momento de dejar de celebrar presentaciones aquí en México por un momentito. Y vamos a escuchar algo nuevo por parte de Moby. Esta es una colaboración con Apollo Jane, con la que ya había colaborado, que tiene un bozarrón. Salió en este 2022 y viene con un montón de versiones, si lo quieren buscar. Esto se llama Rescue Me y lo escuchen a través de Láser en Reactor 105. And this time, the pain just wears me down. The darkest night we've known, and only peace and sound. And I'm begging now, and yes, I plead, come rescue me, oh rescue me. From this life, from this life, from this life, from this life, from this life, from this life, from this life. From this life. Rescue Me, música nueva a través de Reactor 105. Nos vamos a despedir de este bloque celebrando la presentación de Phoenix, que todo el mundo dice que estuvo increíble, yo no pude ir. Fue como parte de su gira Alpha Zulu, su nuevo disco se presentó el 18 de octubre en el Pepsi Center, así que escuchemos esto de la banda francesa Phoenix, que se llama Winter Solstice o Solsticio de Invierno, a través de Láser en Reactor 105. Vamos a un corte y regresamos. Deje que el espíritu del rave tome tu alma. Sigues escuchando Láser por Reactor. No te hacen falta psicotrópicos. Sigue Láser. Así es, gente, regresamos celebrando que vino Jungle al Palacio de los Deportes. Estuvo absolutamente alucinante el lunes pasado. Abarrotaron ese Palacio de los Deportes y se aventaron un concierto inolvidable. Esto se llama All of the Time, uno de sus sencillos más recientes. ¿Y qué les voy a decir de este dúo británico que lo hizo espectacular? Me tocó verlos desde muy, muy cerquita y no me arrepiento, se escuchaba perfecto. La selección de rolas estuvo increíble y sobre todo estuvo increíble convivir con ustedes, saludarlos y escuchar buena música en esta noche de lunes, ¿no? No ahorita, sino cuando fue el concierto y empezar así la semana. Vamos a seguir adelante con celebraciones. Ya saben que Roy Sop va a venir como parte de Trópico en diciembre, ahí a Acapulco. Y bueno, pues acaba de estrenar una nueva rola que se llama Feel It, que es una colaboración con Marisa Rose. El dúo noruego, pues es uno de nuestros favoritos aquí en Láser, así que vamos a celebrar esa presentación de Trópico y la música nueva con esto que les decía que se llama Feel It, o Siéntelo. Este es otro proyecto que pues la neta ya ha demostrado que hace muy buena música todavía, así que vamos a escuchar esto de Roy Sop que se llama Feel It, como decía, con Marisa Rose y regresamos aquí al Láser. Thank you. con esto que se llama Philips. Y bueno, pues sigue la mata dando, a pesar de que dijeron que no iban a hacer ya discos convencionales. Nos metieron un sustito, dijeron, ya no vamos a sacar discos. Y dijimos, pues ya, no va a haber música por parte de Royksopp. Pero no, se referían a discos convencionales y ahora están sacando puras cosas conceptuales. Así que, gente, es momento de contarles un chisme un poco no muy agradable, pero pues sí nos atañe aquí en Láser y no lo iba a dejar pasar. Resulta que estaba yo tranquilamente buscando música nueva y me di cuenta de que pues se hizo una noticia no muy agradable acerca de Win Butler de Arcade Fire, que tocamos mucho aquí en Láser. La banda canadiense es uno de los proyectos favoritos, pero se realizaron algunas acusaciones de abuso sexual contra su líder, Win Butler. Pues cuatro chavas dijeron que se pasó de rosca y pues la neta es que son cosas serias. Y pues me puse a investigar un poquito más y sí me gustaría leerles un poquito la declaración de Win. En sus palabras, ¿no? Dice que ha luchado durante mucho tiempo con problemas de salud mental y los fantasmas del abuso infantil. Y en sus 30 empezó a tomar mientras lidiaba con una de las depresiones más difíciles de su vida, después de que su familia sufriera un aborto espontáneo. Y pues que nada de eso pretende excusar su comportamiento, pero sí quiere dar un contexto y compartir lo que estaba pasando en su vida durante ese tiempo. Dice que ya no se reconocía a sí mismo. Ahora cabe destacar que las edades en las que sufrieron los abusos, supuestamente, las víctimas, pues van de 18 hasta 23 años, cuando él era mucho más mayor. Así que vamos a ver en qué termina eso por parte de Arcade Fire. Pero justo tenían a Beck y a Feist como parte de sus abridores para la gira que estaban haciendo, y Beck dijo que pues no, que definitivamente no, ya no iba a tocar con Arcade Fire después de estas acusaciones, y pues ya, se retiró. Así que con ese pretexto, si es así, bien hecho, pues vamos a escuchar a Beck con esto que se llama Devil's Haircut, uno de los mejores discos con tintes electrónicos que se ha hecho en la historia, en lo de ley. Así que, gente, siguen escuchando Láser, yo sigo siendo María, y siguen en esta noche de sábado aquí en Reactor 105. Dropping at the rotten oasis, stealing kisses from the leprous faces. Heads are hanging from the garbage mansions, mouthwash, jukebox, gasoline. Pistols are pointing at a poor man's pockets, smiling eyes ripping out of his sockets. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Love machines on the sympathy crutches. Discount mortgages on the dropout buses. Hitching a ride with the bleeding noses. Coming. vientos, pues ahí estuvo Beck con Devil's Haircuts a través de Reactor 105. Y pues definitivamente esta noticia es choqueante por parte de Arcade Fire, pero que de momento no nos quita la capacidad de seguir apreciando su música. Entonces, gente, pues tenemos para ustedes el cierre de esta noche de sábado en Láser, y pues esto que viene a continuación es de Arcade Fire, dadas las circunstancias, se llama Reflector, y pues ya lo conocen de sobra aquí en Reactor 105. Muchísimas gracias por escuchar Láser, nos escuchamos el próximo sábado en punto de la medianoche. Espero que tengan un fin de semana espectacular. Ya saben que me pueden encontrar en Twitter e Instagram @mariela del radio, y pues aquí estamos para servirles, y ahí las 24 horas casi, servicio las 24 horas, que no les gane la fiesta y que siempre tengan buena música a la mano. Una vez más, gracias por escuchar y gracias a Blake, quien produce este programa. Nosotros nos escuchamos el próximo fin de semana. Esto es Reflector de Arcade Fire. Muchísimas gracias y adiós. Just a place to be alone. It's my home. Gracias.